opináis del aborto de la gallina? Yo que soy punky de barrio, paso mucho de la cocaína. El nene no va a misa y se junta con Nino Gramo. Cuando faltan piedras dentro del bolsón, se le llama terrorismo controlado. Véndemelo, copón, y ponme un dick. Por tu queso y un jamón, hasta que has llegado Nazi Skin. La gente le critica porque bebe y porque snifa, pero a él le da igual. Aznar, yeah, yeah, yo no te fui a votar. Hasta los huesos bacalao, desde Ponzano hasta Torrero. Si hubiera conocido el calimocho, no comería queso en exceso. Soy eyaculador precoz en un pueblo colombiano. Lomo con pilomo, con pilomo, con reptil gusano. Este homenaje es para un hijo de Carenas, un hombre que marca el punk desde los 90, enseñando arte un minuto en cada maqueta. En todas tus canciones hay talegos y papelas. Manolo, Manolo, Manolo.